El pequeño y dulce Herr Adolf nunca fue amamantado. El gran duque Benito se quedó calvo de tan pedante, tan jovencito y tan italianito. Y el revoltoso patito Donald, de tan rico, nunca cerrará su asqueroso e inmundo pico. Y me pregunto, ¿dónde están aquellos magnicidas del siglo XIX y del siglo XX, de principios del siglo XX? ¿Dónde están? Auxilio.